¿Cómo le va? A ver, mirando la ventana, uno puede decir diáfano, celeste, caluroso, buen día. Beso grande a las mamás en su día y beso grande al cielo para quienes tenemos nuestra mamá seguramente cuidándonos desde algún lugar. El miércoles, si tenemos que empezar a hablar de algunas cosas de lo que sucedió esta semana, el miércoles, el presidente Fernández habló en IDEA. IDEA es una sigla que significa Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina. Una organización que convoca al empresariado de nuestro país, y entre otras cosas, suele hacer declaraciones contra cualquier medida que proponga algo de justicia para las mayorías. Y que también hay que decirlo, no tiene hoy por hoy, lo tuvo en su pasado, pero hoy no tiene peso en el escenario político. IDEA está devaluada, muy devaluada. Hacemos un poco de irrespetuosa y breve historia, corta historia. Cristina no iba, Macri siempre fue, salvo el año pasado, que coincidió con su campaña electoral y lo encontró viajando, tratando de dar vuelta a los resultados de la primera elección. Y Alberto, fiel a su postura conciliadora, decidió asistir virtualmente como lo aconsejan estos tiempos. Se sabía de antemano que se jugaba de visitante. IDEA no disimuló nunca, y tampoco lo hace ahora, su simpatía con Cambiemos, más precisamente con el macrismo, y su antipatía histórica con el peronismo. Por otro lado, es indisimulable el encono que siempre mostró el kirchnerismo para con el coloquio, que habrá que decir, viene devaluado, muy devaluado, ya que muchos empresarios peso pesado hace un tiempo que se fueron de IDEA y algunos se fueron hasta corriendo. Para poder darnos cuenta de lo contaminado que está este coloquio, habrá que recordar que el año pasado el momento central fue una especie de entrevista realizada por la titular de LATAM, la empresa aérea, que se llama Rosario Algelt. Una entrevista que le hacía la entonces gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Y más que una entrevista, lo que pareció fue una reunión de dos amigas tomando un té con masa fina. Ambas se llenaron de elogios. Y vale recordar que todo esto sucedía hace un año en el marco de la campaña electoral que postulaba a Vidal para su reelección. Así planteadas las cosas, el discurso de Alberto Fernández se realizaba en un clima tenso. Y si bien, se insiste, no fue presencial, como siempre, en el lujoso Hotel Sheraton de Mar del Plata, donde se realiza históricamente, tuvo ecos virtuales en una plataforma donde incluso los participantes, mientras hablaba el presidente, podían sentar una opinión o podían chatear entre ellos, pero lo que se escribía era público, todos los podíamos ver. Era como una especie de plataforma de Facebook. En ese muro, sin respeto por investidura alguna, y habrá que recordar, habrá que enmarcar a solo 9 meses de haber asumido, recibiendo una herencia catastrófica, 36 puntos de pobreza, 12 años de recesión, cierre de 25.000 pequeñas y medianas empresas. Todo esto generado por el gobierno que IDEA acompañó y hasta podríamos decir mimó. Y a todo esto habrá que sumarle enfrentando una pandemia destructiva. Mientras todo esto, habrá que recordarlo, se podían leer participaciones en esta plataforma que recién hacía mención, dirigida al discurso presidencial. ¿Qué se podía leer en ese mismo momento? Por ejemplo, alguien escribió, su palabra está tan devaluada que no es creíble. O otra persona que escribía, una humilde sugerencia al presidente que se junte con sus compañeros competentes. Y hasta el cuestionamiento de uno que preguntó, ¿sigue hablando? Molesto por la extensión del discurso. Nunca los conformará. Si habla poco, porque habla poco. Si habla mucho, porque habla mucho. Si va, porque va. Si no va, porque no va. El empresario Héctor Poli, por ejemplo, que es el integrante de una de las petroleras importantes que hay en el país, escribía, el presidente dice cosas que Cristina contradice. El problema de desconfianza, continuaba, es que él no se planta. Parece que manda a ella, por eso no le gustó creer. Por eso no le puedo creer. Como era de suponer, no podía faltar, fiel a la escuela majuliana, alguna apreciación sobre Cristina, ¿no? Bueno, ese muro virtual se llenó de ataques al primer mandatario, lo acusaron de interventor burocrático y hasta de no saber gestionar. Como se ve, la intención no reside en ir a escuchar, como todo coloquio, ¿no? Que es un coloquio. Uno que habla y otros que escuchan. Sino que el coloquio de ideas está pensado para adoctrinar. Idea pretende que funcionarios políticos asistan para escuchar lo que ellos tienen que decirle sobre cómo llevar adelante la política económica, porque en su foro íntimo suponen que ellos son los que planifican la vida económica de un país y lo que nosotros elegimos solo ejecutan. Por eso estaban tan felices con Macri. No solo porque hacía lo que ellos pretendían, sino y fundamentalmente porque Macri es uno de ellos. No son amantes de la democracia, aunque en público lo afirmen, sino de lo que los griegos denominan como plutocracia, un sistema donde la sociedad está gobernada o controlada por la minoría formada por sus miembros más ricos. Un día después de esto, o sea el jueves, se reunió el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. Los mismos periodistas que nada dijeron de las desafortunadas palabras de los empresarios apuntaron todos sus cañones contra las centrales obreras que solicitaron triplicar el salario mínimo. Mire, se podrá discutir si lo que se pide es posible, si es factible hoy dar en esta época de vacas paupérrimas, pero lo que no se dice es que mucho más escandaloso es que el salario mínimo sea hoy, escuche bien, de 16.875 pesos. Hoy el salario mínimo es de menos de 17.000 pesos, y en marzo, con los aumentos acordados, va a llegar a 21.600, cuando hoy la canasta familiar básica supera los 45.000 pesos. Un salario mínimo alcanza para una tercera parte de lo que se necesita para no morir. Pero claro, los escribas del poder salieron prestos a pegarle a los que reclamaran que triplique el salario. Son así, siempre le pegaron al más débil. Miran para otro lado cuando se trata de injusticias o improperios. No les asusta ni les molesta la falta de respeto a este presidente. Y menos aún, si vienen de los que visten y huelen muy bien, pero cargan su artillería contra cualquier aroma de reivindicación social. La economía moderna es dirigida. O la dirige el Estado o la dirigen los poderes económicos. Estamos en un mundo económicamente organizado por medidas políticas y el que no organiza su economía políticamente es una víctima. Esta frase no es una frase de hoy. La escribió Arturo Jaureche en su manual de Fronteras Argentinas, publicado en el año 1968. Queda claro, ¿no? Queda claro que, a pesar del tiempo transcurrido, mucho sigue igual. Tenemos, por lo menos, 52 años de sonso. Quizás, esta sea la hora de despabilarnos.